seguir. Me siento todo estúpido, analizando el pasado. Me he perdido en el camino y ahora el futuro ya llegó. El miedo conmigo está, de mis ideas me hace dudar. Y ya no sé lo que es la verdad. Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy. Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto. Y el tiempo sigue avanzando, ya ni sé a dónde yo voy. Yo no sé qué estoy haciendo, cuál camino es el correcto. Yo no sé qué va a pasar, qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, qué es lo que va a pasar. Qué es lo que va a pasar, qué va a pasar. Y el tiempo sigue avanzando, hoy.